Yo. Te llamé para decirte lo que siento. Tengo un par de copas de más. Disculpa, no quiero molestar. Sí, yo sé que todavía me prefieres, que todavía tú me quieres. Escúchame lo que tengo pa' contar. Si lo nuestro fue un fracaso, entonces no me hagas caso. Cuando yo te llamé borracho, pero no me da de comer. Tengo poco para ganar y mucho más por perder. Mami, estoy confundido, yo me siento en un lío. Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido. El amor es lindo, pero no me da de comer. Tengo poco para ganar y mucho más por perder. Mami, estoy confundido, yo me siento en un lío. Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido. Inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir. Y como de un momento a otro todo se puede destruir. Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir, la piel nos une tanto que es tan difícil dejarnos ir. Y pensar que con mil defectos sigo siendo de los pocos. Trato de convertir en oro siempre todo lo que toco. Y lo que toco también lo destruyo, solo ser un moco. Y después terminamos haciendo el amor como loco. Si lo nuestro fue un fracaso, entonces no me hagas caso. Cuando yo te llame borracho, porque me voy a ilusionar. Si lo nuestro fue un fracaso, entonces no me hagas caso. Cuando yo te llame borracho, el jefe del maniateo. ¡Ey! Como siempre, solo para entendidos, ¿ok? Cuéntame de tu vida, cuéntame si encontraste la salida. Yo sigo perdido en este laberinto, sin ti no puedo, todo se hace distinto. Cuéntame si estás con alguien, cuéntame aunque me duela el corazón. Cuéntame si me extrañaste, ya que sigo yo luchando por tu amor. Ya ayer soñé que te besaba, que tú eras mía. Con otro fue lo que terminó arruinando lo de nosotros, lo que logramos sacar de adentro. Ambos fue ese monstruo, fue lo que hizo mami. Queda poquito, cortemos el rostro. Ojos que no ven, corazón que no siento. Y estoy ciego, sabes que podés quemarte si estás jugando con fuego. Si el amor que nos tenemos, te pensaste que es un juego, lo ganaste. Te enamoraste, mami, un hombre mujeriego. Si lo nuestro fue un fracaso, entonces no me hagas caso. Cuando yo te llame borracho, porque me voy a ilusionar.